Según el periódico digital surcoreano Tongil News, entidades de obreros, campesinos pobres y otros sectores de Surcorea constituyeron una dirección de lucha de movilización general de las masas 2016. El día 20 se concedió una rueda de prensa relacionada con su formación en la sala de reuniones de la Federación General de Sindicatos Democráticos. Los oradores afirmaron que no pueden tolerar la tiranía del poder de Park Geun-hye y exhortaron a distintos sectores a movilizarse en general para acabar con el poder de Park y el partido Saenuri. Se dio lectura a la declaración constitucional acerca de iniciar otra vez la movilización general de las masas el 12 de noviembre que viene. Por otra parte, el periódico digital Economía de Asia publicó hace poco un trabajo de condena al gobierno de Park Geun-hye que creó la catástrofe económica y la ruina de la vida poblacional. En la conferencia de prensa concedida el día 21 ante la sede del Parlamento en Seúl, el Consejo de Familiares y la Solidaridad del 16 de abril censuraron a Park Geun-hye y sus compinches por su intento de disolver a la fuerza el Comité de Investigación Especial del Desastre del Transbordador Sewol.